¿Qué cosas tiene el amor? ¿Cómo pude enamorarme sorpresivamente así? Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Faltas